Todavía dice que no. Yo mismo me la pillé. Todavía dice que no. Yo mismo me la encontré. Todavía dice que no. Yo mismo me la pillé. Todavía dice que no. Yo mismo me la encontré. Y ahora quieres que te perdone. Que te perdone. Yo no puedo porque soy hombre. Porque soy hombre. Y ahora quieres que te perdone. Que te perdone. Yo no puedo porque soy hombre. Porque soy hombre, a ti te falta valor, ahí ve. Que perdone Dios, y a ti te falta valor, ahí ve. Que perdone Dios. Silvio Martínez y Alberto Mercado, el misionero. Y en Montería, César Solano y el compadre Casiano. Todavía dice que no. Que son calumnias las mías. Todavía dice que no. Que esas son mentiras mías. Todavía dice que no. Que son calumnias las mías. Todavía dice que no. Que esas son mentiras mías. Y hoy no quieres que te abandone. Que te abandone. Yo no puedo porque es que un hombre. Porque es que un hombre. Hoy no quieres que te abandone. Que te abandone. Yo no puedo porque es que un hombre. Porque es que un hombre así no puede vivir, ahí ve. Yo se lo advertí, así no podré vivir, ahí ve. Yo se lo advertí. Thank you.